Ya hemos estudiado y analizado a Homero y Hesíodo, quienes aportaron mucho a la literatura griega y romana, dando inicio a la mitología. Vamos a ver a continuación a Jenófanes de Colofón, quien fue el filósofo que cuestionó estos pensamientos. Jenófanes de Colofón, que vivió entre los años 570 a 475 a.C., cuestionó mucho la mitología griega y romana, sobre todo por la importancia que se le daba a los dioses de esa época. Se encuentra en Jenófanes la crítica hacia la mitología y religión. Censura a Homero y a Hesíodo por lo que dijeron sobre los dioses. Los dioses de la mitología griega eran antropomórficos, mientras que el dios de Jenófanes carece de forma definida. Para Jenófanes, posee unas características que lo hacen definitivamente distinto a los mortales. Es omnisciente, omnipresente y estático, como también es el motor del movimiento de la naturaleza. Los dioses de la mitología tienen forma humana y poseen los defectos de los hombres, porque tanto Homero como Hesíodo los describieron de esa manera. Por ejemplo, Zeus, que tuvo una cantidad de romances, por la cual para Jenófanes sería inconcebible e ilógico que fuera el ser supremo que rigiera el destino del hombre. Concluye él sobre la cuestión de la mitología, por la cual los hombres crean a los dioses como lo harían los animales si pudieran hacerlo, mientras que el dios que él imagina no es producto del cerebro humano. Aunque Jenófanes se preocupó por defender su pensamiento, también tuvo dudas sobre la verdad de su planteamiento, por la cual surgen dos paradigmas dentro del pensamiento griego: la existencia de la verdad y el conocimiento de la misma. La forma como cada uno de los filósofos griegos resuelva este problema permitirá determinar su incidencia en el desarrollo político de la sociedad griega. Años después vino Sócrates a profundizar este pensamiento. De ese tema lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos a Sócrates, que se dedicó durante toda su vida a combatir el planteamiento de la mitología griega y romana. Si te gustó este contenido, dale por favor like. No te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación.